Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me. Some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. ¿Qué tal, Rodrigo? Estamos de vuelta en Enfoques de la Semana. Este es el programa número 36 por Radio Poder Agropecuario Online. Venimos acá para analizar los temas, reflexionar los temas que son de interés nacional, también internacional. Hola Mario, arrancamos una edición más de Enfoques de la Semana, con mucho análisis y con mucha reflexión como siempre. Sí, ¿y qué tenemos en el tablero hoy, Rodrigo? Hubo algunas manifestaciones, parece, de intolerancia, con tufillo a totalitarismo, protagonizado por ciertos sectores de la izquierda, que no terminan de convencerse de que ellos no son los dueños de la verdad. Y es más, que nadie es dueño de la verdad absoluta, y por eso se habla de la tolerancia. Y a esta gente, al parecer, esa premisa no le es válida. Y en su aniversario, el diario ABC Color fue objeto de una especie de lo que se dice escrache, donde esto, un grupo de los llamados socialistas progres o izquierdista, póngalo como quieran, ¿verdad? Se reunieron frente al diario para manifestar su repudio, sus impugnaciones, de una manera bastante agresiva. ¿Qué esto es? Sí, Mario, hubo una serie de scratches. El más reciente fue el que ocurrió frente al diario ABC Color, en donde se dio el hecho más resaltante y el denominador común en los demás scratches, que es la intolerancia. Y la intolerancia no es otra cosa que la incapacidad de aceptar las opiniones y las posturas que son diferentes a las propias. Eso es un problema que deriva, primeramente, como mencioné, en intolerancia, y puede derivar en cuestiones más graves como agresiones. Es una muestra de autoritarismo. Y la ironía, Mario, es que ellos tratan de fascistas a sus rivales políticos, claro, y a los que no opinan como ellos, siendo que con esos hechos, con los scratches, los fascistas son ellos. Sí, eso. Y se repite la historia. Siempre, la historia se viene repitiendo, no es nada nuevo. Y como siempre decimos acá, América Latina, y Paraguay por supuesto que está dentro de América Latina, es una farsa de lo que fue y lo que sigue siendo incluso la tragedia europea, porque nosotros somos herederos europeos, ¿para qué vamos a negarlo? Acá no se independizaron los indios guaraníes de España cuando se produjo la independencia de 1811. ¿Quiénes se independizaron? Se independizaron los criollos, los descendientes europeos, es decir, nosotros, que no somos originarios de este... Los pueblos originarios no se independizaron. Eso ocurrió, por ejemplo, es un proceso que ocurrió, por ejemplo, en Asia y en África. En África sí se independizaron los pueblos nativos originarios de los de quienes lo estaban colonizando, ¿verdad? En cambio, nosotros lo que hicimos fue independizarnos, digamos, de nuestros pares, y para formar otro país. Bueno, y ahí empezó el problema, justamente. ¿Por qué? Porque trajimos los vicios, los males de Europa, sobre todo el continente europeo. De esto hay que situar a Inglaterra y Escocia, ¿verdad? Que siempre siguió otro rumbo. Entonces, esta intolerancia política, que fue la impronta, que es la señal, que fue la señal de la historia política europea, y que alcanzó su máxima posición ideológica con la Revolución Francesa, y su máxima disposición práctica con las dos guerras mundiales que hubo en el siglo XX, está presente. Entonces, estos izquierdistas, estos progres que dicen, no sé por qué le llamarán o se autodenominan progres, son los portadores actualmente de la intolerancia más absoluta. Y, como vos decís, le califican de fascista a quienes no están con ellos, pero no se dan cuenta que ellos, no se dan cuenta, como dice la Biblia, que ellos tienen la viga en el ojo. Pretenden ver la paja en el ojo ajeno, pero ellos no ven la viga que... Entonces, ahí hay una semilla de intolerancia muy grande, y ya se sabe, cuando la intolerancia empieza a agrandarse, ahí nos vamos directamente hacia la anarquía, nos vamos directamente hacia el caos, donde gana el más fuerte generalmente. Claro, Mario, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones porque son semillas que se van plantando y que pueden crecer y germinar. El hecho de que esto sea algo ya repetido en la historia y que sea algo traído a Europa es una clara señal de que es una farsa, porque la historia primero se da como tragedia y después como farsa. Así que tratemos de evitar la farsa, tratemos de evitar la intolerancia y de tratar de asentar los ideales democráticos que son los únicos que pueden llevar a una convivencia pacífica y progresiva. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Preparé para editorial de enfoques de la semana un tema urticante realmente. Luego de la destitución del presidente Lugo, vía juicio político llevado a cabo en forma incuestionable, nuestro país ha empezado a tener dos enemigos, uno a nivel internacional y otro a nivel nacional. Alberdi decía en ese sentido... Juan Bautista Alberdi fue un gran defensor del Paraguay en el siglo XIX y fue el más grande pensador político que produjo América Latina. Personalmente no otro igual a él. Independiente cuando otro Estado no manda sobre él. Y es libre cuando los ciudadanos no dependen del Estado. Hay que fijarse bien en lo que dijo Alberdi. Él no hablaba de soberanía, él hablaba de independencia, que es muy distinto a la idea de la soberanía. Y hablaba, lógicamente, de la libertad. Bueno, ¿qué está pasando con el Paraguay en este momento, después de la destitución de Lugo mediante juicio político? A nivel internacional hay un grupo de países, comandado por Hugo Chávez, dictador, que no respeta el Estado de Derecho, y que ha formado un bloque que está siendo acompañado por Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Correa de Ecuador. Y en este mismo momento, el Brasil es el que está ejerciendo, digamos, la presión más fuerte para que la región se ideologice la región hacia un tipo de política que está siendo fomentado desde hace un tiempo a esta parte por la llamada Revolución Bolivariana. Y bueno, ¿qué está haciendo Brasil? Brasil está presionando fuertemente al Paraguay, al gobierno de Franco, para que se alinee. Es simple y llano. Eso es lo que está buscando. Pero nuestro país tiene un largo historial de lucha, de pelea, por consolidar su independencia. Por defender su independencia le vino la guerra a la Triple Alianza, precisamente comandado por Brasil en el siglo XIX. Por defender su independencia también le vino la guerra de Bolivia y muchas otras situaciones así. Y en este mismo momento nos estamos encontrando en un tablero similar. Ahora el Brasil ha militarizado Bolivia, la frontera, lo cual ha tenido una repercusión, un impacto muy negativo sobre la economía de nuestro país. Hay una recesión en las ventas del 60-70%, informa la Cámara de Comercio de Ciudad del Este. También Brasil le ha dado instrucciones al Uruguay, donde está Pepe Mujica, otro afín ideológico actualmente de Dilma Rousseff, para que corte todo tipo de contacto diplomático internacional con Paraguay. O sea, lo que está buscando el Brasil es hacer realidad su viejo sueño de ir dominando de a uno a los países de la región en busca de una salida al Pacífico, porque ese fue siempre el sueño o la idea del imperio brasileño, porque no hay que olvidar que Brasil nació como un imperio, porque la corte imperial de Ecuador, cuando Napoleón invadió España y Portugal, se trasladó al Brasil. Y estando la corte imperial portuguesa en Brasil, se produjo la guerra contra la Triple Alianza, es decir, contra nuestro país. Y Brasil está siguiendo el mismo delineamiento hasta ahora. Es muy posible que esa política, que esa idea que tienen, se haya transformado en algunos matices, pero su sueño sigue siendo para que el Brasil pueda ir saliendo hacia el Pacífico, ¿verdad? Y la verdad que Brasil siga sosteniendo ideas tan retrógradas propias de los imperios. Roma fue un imperio, Inglaterra fue un imperio durante un tiempo y se comportaba de esa forma. Y el Brasil sigue actuando con la misma lógica actualmente contra el Paraguay. Bueno, es lo que tenemos que criticar un poco, la actitud vacilante del nuevo gobierno de Franco y su equipo político, porque hasta ahora no ha resuelto definitivamente qué hacer con el Mercosur luego de que este trío de países, esta nueva triple alianza que forma Argentina, Brasil, Uruguay y por supuesto acompañado por Venezuela, ha decidido suspenderle en su calidad de socio pleno y fundador del Mercosur. Franco ha dicho hace poco que el Paraguay, en forma básica, primero dijo que Paraguay tendría que buscar la alternativa al Mercosur. Más recientemente dijo que a Paraguay no le conviene salir del Mercosur. La pregunta es, ¿por qué le conviene al Paraguay seguir en el Mercosur? Dado que a lo largo de 20 años o de más de 20 años de vigencia el Tratado de Asunción, que creó el Mercosur, no le ha traído ningún beneficio político, económico en primer lugar, porque el objetivo del Mercosur es hacer posible el libre comercio de bienes y servicios y también el libre tránsito de las personas. Y en eso ha fracasado profundamente. Y además hay que recordar que la decisión de suspenderle al Paraguay fue una decisión política como ellos mismos. Entonces, ante estas realidades, uno se pregunta, ¿por qué sigue Franco, el nuevo gobierno de Franco, vacilando acerca de lo que tiene que hacer con el Mercosur? Paraguay tiene que buscar la alternativa al Mercosur. Evidentemente, ser miembro pleno de este organismo regional está hartamente probado que no le sirve. Entonces, su objetivo tiene que ser ver cuál es la salida, cuál es otra salida que tiene ante esta circunstancia. Si sigue mostrando vacilación, si sigue mostrando debilidades frente al Brasil, que es un gigante, o frente a la Argentina, que es más o menos también un país gigante, eso es lo que le va a dar oportunidad para que estos países den vuelta de asfixiarle económica y políticamente al Paraguay, ¿verdad? Entonces, desde esta tribuna lo que hay que decir claramente que el presidente Franco y su equipo político tiene que cortar de una vez por toda esta cuestión y buscar la alternativa y ver que lo que pasó, lo que ocurrió con el Mercosur en el pasado reciente y después mirar un poco más atrás incluso con la historia del Paraguay, qué pasó, cómo fue en la colonia, cómo fue en la conquista, cómo fue después de la independencia, el relacionamiento con el Brasil, con la Argentina, y a partir de ahí hacer el aprendizaje necesario y cambiar de rumbo, porque no le ha servido absolutamente de nada. Quisiera recordar, para terminar esta reflexión, una frase que ya hemos dicho más de una vez acá, que le pertenece a Séneca. Séneca decía que para el que no sabe a dónde va, ni siquiera hay viento favorable. Y nosotros podemos hacer una paráfrasis diciendo, quien no sabe por qué está parado, dónde está parado, no puede llegar a ninguna parte. Y acá se está dando la impresión, lamentablemente, ¿verdad?, con estas jugadas a nivel internacional, que el gobierno de Franco no sabe muy bien cuál es el rumbo que tiene que tomar y tampoco está muy seguro de por qué está en el lugar donde está. Y de esta forma va a ser muy difícil para que el Paraguay pueda hacer realidad lo que había dicho Alberdi hace ya más de 100 años, que para que pueda lograr su independencia debe dejar de depender de otro Estado. Lamentablemente, las señales que nos está dando el nuevo gobierno nos aleja del ideal descrito por Juan Bautista Alberdi. Y bien, Rodrigo, estamos mirando atentamente el curso de los acontecimientos en el nuevo gobierno de Franco y su equipo político, y lo que se está viendo es que están apareciendo los viejos vicios de la política paraguaya. Podríamos decir, vino viejo en odre nuevo, como dice el refrán, ¿verdad? Y así estamos viendo, por ejemplo, que ya se le está criticando bastante a Franco. Apareció un editorial esta semana en ABC que Franco es más o menos, haciendo la pregunta de si Franco es igual a Lugo, ¿verdad? Y puso una serie de ejemplos de por qué más o menos Franco se está comportando igual que Lugo. Incluso trajo a colación alguna comparación con Stroessner, de que es igual, ¿verdad? Y esto se puede sintetizar en esto, que se está usando, que Franco está usando los recursos estatales, los recursos públicos, para fines particulares, para fines grupales. Bueno, entonces el análisis del diario, del editorial de ABC, más o menos giraba en torno a eso. Pero hay muchos otros elementos, otros hechos, por ejemplo, la práctica del nepotismo mismo, ¿verdad?, en el gobierno, ¿verdad?, que indicarían que lo que dijo Lampedusa, el camaleonismo, que cambiemos alguna cosa para aparentar a fin de no cambiar nada, ¿verdad? Aparentar cambiar, pero no se cambia nada, todo sigue igual. ¿Cómo vos lo ves, Rodrigo? Acá hay una cuestión que hay que resaltar, que es imperioso un cambio de sistema ético, político y jurídico para la República. Sin ese cambio de sistema, el gobierno que venga, sea de la línea política que sea, no va a aportar mayores cambios, a pesar de tener políticas acertadas mayoritariamente, a pesar de atinarle a cuestiones económicas e incluso cuestiones que tengan que ver con políticas de Estado. Si no se da un cambio de sistema desde nuestras leyes, desde lo más profundo de nuestra estructura como república, las cosas van a seguir parecidas, no digo igual, pero van a cambiar poco o nada. Esa es una realidad concreta, al menos yo lo veo de esa forma. ¿Vos cómo lo ves, Mario? Pero totalmente, acá en este programa ya hemos dicho alguna vez que no hay razones para creer que con Franco, que con Lugo, que con Nicanor Duarte Fruto o con Perico Pérez, que va a venir en el futuro, va a cambiar, ¿verdad?, la política en nuestro país, porque como vos dijiste, está vigente un sistema ético, político y jurídico perverso, que no es el que trae la estabilidad política y la prosperidad, que se caracteriza por otros elementos. Mientras eso no se cambia, va a seguir igual, no importa quién sea presidente en el Paraguay. Jesucristo puede ser presidente en el Paraguay igual, si esta estructura no cambia, si no cambian las circunstancias, va a seguir igual. Por eso yo acá lo que quería leer un poco algunos párrafos de un libro de Marx. Marx escribió un libro en el siglo XIX que es la, donde él critica a Hegel, ¿verdad? Y que pinta de cuerpo entero de cómo, de estas realidades que estamos viviendo y de lo que hemos venido pasando, ¿verdad? Aclaro que Karl Marx, autor del libro El Capital, que impugnó el capitalismo, no es santo de mi devoción, pero sí dijo algunas verdades muy importantes que no hay que pasar por alto. Por ejemplo, cuando él habla de la política vigente en el siglo XIX, o describe esa política, pegó en el clavo. Y ese sistema político sigue vigente en la mayoría de nuestros países, y especialmente en el Paraguay. Él, por ejemplo, decía, para el burócrata individual, dice, burócrata sería el político en este caso, ¿verdad? El propósito del Estado se convierte en su propósito privado, de buscar posiciones más elevadas y hacer una carrera para sí mismo. La trascendencia de la burocracia puede significar solamente que el interés universal se convierta en interés particular en la realidad. ¿Qué está pasando ahora con Franco? Están convirtiendo el interés general, el interés público, en intereses privados. ¿Qué hizo Lugo? La misma cosa. ¿Qué hizo Nicanor? La misma cosa. O sea, estos tipos se presentan llorando por los pobres, se presentan prometiendo, haciendo promesa de que va a hacer desarrollar el país, de que va a traer estabilidad política, de que van a terminar con la corrupción. Pero una vez instalado en el gobierno, usan el Estado para beneficio propio, y eso es exactamente lo que está haciendo. Por eso vale también citar un poco a Adam Smith, cuando él habla, Adam Smith, gran filósofo, economista escocés, que escribió este libro famoso, Riqueza de las Naciones. Él, en la parte pertinente que vale citar acá, ¿sabe cómo dice? Cuando habla de estas cosas, ¿verdad? Es muy interesante lo que dijo en su momento. Yo nunca, dice, he conocido mucho bien hecho por aquellos que pretenden actuar por el bien público. O sea, estaba hablando del político. Lo que en otra palabra él quiere decir, no he visto casi, ¿verdad?, políticos que prometen actuar en nombre del bien público haber hecho algo bueno, ¿verdad? En cambio, le opone a esto y dice, el individuo que persigue su propio interés promueve el de la sociedad más efectivamente que si intenta actuar el profeso en nombre de eso, ¿verdad? Bueno, lo que estamos viendo acá ahora es la misma cosa de siempre. O sea, los tipos se presentan con un perfil marketinero, por ponerle un nombre moderno, un vocablo moderno, prometiendo el oro y el moro, ¿verdad? Muchos llegan con una mano atrás y otro adelante, ¿verdad? Prometiendo el oro y el moro, invocan van a actuar para eliminar la pobreza, que van a eliminar la corrupción, pero una vez instalados en el gobierno, empiezan a hacer exactamente lo contrario. Y por supuesto, cuando termina su mandato o se va del gobierno, bueno, se lleva el santo y la limosna. Así mismo, Mario, y esa cuestión, como señalás a través de la cita de grandes filósofos que tuvieron vigencia en su época y que lo siguen teniendo hasta ahora, son cuestiones que hacen replantear cuanto menos el modelo de república que tenemos desde nuestra independencia, porque es así, desde nuestra independencia el modelo de república del Paraguay fue estatista, fue personalista y fue guiado hacia convicciones de hombres que poco o nada sabían de un sistema que traía pobreza y que consagraba libertades fundamentales para la convivencia y para el progreso. Ese sistema está vigente en otros países que sí alcanzaron el progreso. Nosotros no tenemos ese sistema, y si no empezamos a cambiar el modelo, si no empezamos a hacer hincapié en el Estado de Derecho, no empezamos a hacer hincapié en las libertades tanto políticas y económicas, en los derechos fundamentales de las personas, que no son otro que el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, sino empezamos a consagrar la propiedad privada como medio para generar riqueza, entonces vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir bailando la misma música, sí, y poco o nada va a cambiar. Exactamente. Este tema de que vos citaste el último, que es un derecho ignorado prácticamente entre nosotros, ignorado en los países con tradición latina, que se basa en la filosofía franco-germana, eso de buscar la propia felicidad. Esta no es una frase hueca, vacía, ¿verdad? Este es un derecho realmente. ¿Y saben qué, cómo es que se demuestra que acá esto no está vigente? Porque acá es al revés. Acá la gente cree, el burócrata, el político, el que está en el gobierno, cree que es el Estado, a través del gobierno, el que tiene que traerle la felicidad a la gente, ¿verdad? Que tiene que traerle bienestar a la gente, el que tiene que hacerle feliz, que tiene que hacerle tener recursos, ¿verdad? Exactamente al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se predica eso desde el gobierno, desde los distintos gobiernos. Entonces, se hace creer que hay una oposición entre el interés privado y el interés público, cuando que no es cierto. Cuando a la gente se le hace creer eso, entonces aquel que persigue su propio interés, ese es el malo, es el egoísta, lo llaman, ¿verdad? En un sentido totalmente peyorativo, además. Pero no se dan cuenta que, como estábamos recién leyendo una cita de Adam Smith, que el interés privado no es contrario al interés público. Al contrario, es el interés privado, bien entendido, solamente trae beneficio general, beneficio público. Entonces, acá se hace entender desde el mismo gobierno, la prensa, la sociedad, la gente en general, cree que defender el interés privado es algo malo, es algo nocivo, algo condenable, es algo egoísta, es como un pecado. Entonces, y decir todas estas cosas, bueno, es pura herejía, ¿verdad? Y desde el gobierno se cree que es el Estado, a través del gobierno, el que tiene que traer el bienestar a la gente. Entonces todo el mundo está pendiente, todo el mundo está pendiente de eso, y no se dan cuenta que eso le conviene a los políticos, porque ahí es donde el político aparece como el bueno, como el generoso, como el repartidor, como el distribuidor, ¿verdad? Que al final, como decía Alberti también, que el egoísmo, bien entendido, es solamente un vicio para aquellos que están manejando el Estado, porque de eso resulta que los únicos que se benefician finalmente son los que están en el poder, y por supuesto el resto sigue todo igual, ¿verdad? Claro, y resulta que se antepone mucho ese concepto de que el interés general está encima por el interés particular. Esa es la regla en nuestra república, en nuestro sistema, siendo que no tendría que ser así, como lo explicaste bien, Mario. El interés particular, el egoísmo, bien entendido el que hablaba Alberti, es una virtud. Es solamente una virtud. Y es un vicio para lo es que un vicio condenado para lo que está para en el burócrata, poder. Claro. Claro. Absolutamente. Ahí se entiende, por ejemplo, lo que decía Ayn Rand, la filósofa objetivista rusa nacionalizada estadounidense, que decía que el ego del hombre es el manantial del progreso humano. Pero totalmente. Porque es lo único que ha hecho progresar a la humanidad. Así es. Y acá también cabe señalar, ya que mencionaste vos a Ayn Rand, que en los Estados Unidos hay un libro por ahí de Ira Glasser, que es una pensadora que por acá nadie lo conoce, ¿verdad? Acá se leen todos los libros equivocados. No se leen los libros que valen la pena. Ella decía, hizo un libro de historia política y de filosofía política. Y ella estudió todos los sistemas políticos conocidos desde que se tenga noticia de verdad de la humanidad. Y llegó a la conclusión de que en los Estados Unidos no solamente se creó un nuevo sistema de gobierno, sino se creó un gobierno con un propósito nuevo. Ahora, ¿cuál es el propósito que ella que va a describir? Que el gobierno está al servicio de la gente, que el gobierno tiene que proteger solamente el fundamento de la existencia, el fundamento ético y práctico de por qué existe un gobierno, es que debe defender la libertad, la vida, la integridad física, los bienes y las condiciones para que el individuo pueda desarrollar su propio futuro, su propio destino. Es el propósito nuevo, porque antes era al revés. Antes, pero entre nosotros esto nos rige. Entre nosotros sigue rigiendo de que el gobierno está para moralizarnos a nosotros, ¿verdad? A través de leyes. El gobierno está para buscar, como se dice, el bien público. No, el gobierno no está para buscar el bien público. Y por eso esos países progresan, por eso por Estados Unidos y a algunos otros que más o menos le copian, Inglaterra, Escocia, ¿verdad? Holanda, algunos pocos países más. Entre nosotros existe la creencia de que el gobierno, y se practica, no es solamente creencia, sino que se practica de que el gobierno está para hacer moral al individuo, pero eso no tiene nada que ver, y está para buscar el bien público. No. Entonces, ahí está la falla, porque si se reconoce eso, entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Es monarquía, señores, con el nombre de presidente. Ese gobierno, Mario, que hace hincapié a las libertades y al individuo, fue consagrado principalmente por Thomas Jefferson, que es el autor moral de la independencia americana y de los federalistas, ¿verdad? Jefferson fue el que, entre otras cosas, aplicó el concepto del derecho a la búsqueda de la felicidad en un sentido práctico. Bueno, los federalistas, Estados Unidos y sus próceres, tomaron el modelo correcto, tomaron el modelo que hace hincapié a las libertades y al individuo. Nuestros próceres, como vos señalás, leyeron los libros equivocados. Sí. Francia, que es el autor moral de nuestra independencia, sí, tomó la idea de Rousseau y el contrato social, y esas ideas son opuestas a las libertades y al individuo. Mientras no cambiemos ese sistema, ese modelo, esa idea, la cosa va a seguir igual. Tal cual. Bueno, vamos por... Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. En Paraguay, Mario, la universidad, la educación superior universitaria, tiene grandes déficits de calidad. Y no solamente eso, sino que el 11% solamente del 100% de la población universitaria culmina su carrera en tiempo normal. Es más que preocupante, ya que sumado a esto no figuramos ni siquiera entre las 100 primeras universidades de Latinoamérica y en el mundo mucho menos. Es todo un problema de calidad que repercute en nuestra sociedad y va a repercutir evidentemente en nuestro desarrollo como país. Sí, así es. Y este tema de la educación ha de ser el déficit más grave que tiene el Paraguay. No solamente por estos números que vos estás dando ahí, ¿verdad? Que son contundentes, ¿verdad? Fíjate que lo que acabas de decir, 11% son los que se gradúan del 100% de lo que ingresan. ¿Cuántos son los que ingresan a la universidad? ¿Cuánto de lo que termina la secundaria ingresan por año a la universidad? Creo que está por el 15% nada más. No pasa 15%. Y ese 15% sería el 100%, ¿verdad? y de ese 100% solamente terminan la carrera 11. O sea que hay 89% de desertores. Que no. Bueno, eso ya es una cosa terrible, ¿verdad? Ocurre eso por diversas razones, y la razón casi siempre es económica en nuestro país, ¿verdad? Bueno, pero también por falta de vocación o lo que sea. Hace poco, Andrés Oppenheimer escribió un libro muy interesante que se llama Basta de Historia, ¿verdad? Donde daba los números. Él hizo un estudio estudió el estudio imperante en el mundo, ¿verdad? Sobre todo el estudio universitario. Y comparó lo que está pasando en los países asiáticos y lo que pasa con los países de América Latina. Y ahí encontró que existe tan gran diferencia, no solamente en las materias que se estudia, sino en la calidad del sistema, del método pedagógico de la enseñanza, ¿verdad? En los países asiáticos como China, India, Taiwán, Singapur, Hong Kong, etcétera, están promocionando y gastando muchos recursos públicos para, privado y público también, para aumentar el conocimiento, el estudio en lo que se llaman las ciencias duras, matemática, ingeniería, ¿verdad? Arquitectura, física, química, todo eso. A eso, en cambio, nosotros en la América Latina se fomenta y se promociona lo que se llama las ciencias blandas, sobre todo la sociología. Nosotros estamos llevando a sociólogos. Para ver, hay muchísimo, todo el mundo estudia sociología, y América Latina ni qué decir, ¿verdad? Bueno, y entonces lo que está pasando es que acá ese distanciamiento de la ciencia, ¿verdad? De la ciencia que produce realmente beneficio para el desarrollo económico de un país, no se está potenciando, ¿verdad? Y además hay una muy mala calidad. La muestra es que hay una sola universidad que fue rankeado en este organismo que estudia el progreso de las universidades, ¿verdad? Y a nivel mundial ni siquiera figuramos. Y hay que tener en cuenta que hay un rankeador de Inglaterra que hace poco sacó su informe, y ahí no figuran universidades de América Latina por su calidad. Figura por su cantidad. La Universidad de México, por ejemplo, creo que tiene como 400.000 alumnos, por ahí tiene. Y bueno, ese figura, pero por la cantidad de alumnos que tiene, no por la calidad, no por lo que produce, ¿verdad? No, por las investigaciones, por los estudios, por el avance, por crear algo nuevo para el progreso de la humanidad. Bueno, entonces, esta descripción que estamos dando acá, y que uno puede encontrar en un libro como este de Basta de Historia, de Oppenheimer, o hay otro libro también que no salió mucho, de este Carlos Alberto Montaner, que este cubano que vive hace mucho tiempo en España, él también escribió y estudió las universidades, estudió los sistemas imperantes, y da una muy buena descripción y explica a través de la educación el fracaso de los países de América Latina. Sí. Acá hay una cuestión que hace hincapié en el hecho de las ciencias blandas, como señalabas, y lo otro es que no se prioriza la investigación y tampoco se prioriza el uso de la razón. Se vende una educación enlatada, una educación que ya tiene un rumbo y ya tiene matices bien marcados, y no le da la oportunidad al alumno de investigar, de quitar sus propias conclusiones leyendo a los autores que delinearon tal o cual rama política o tal o cual rama social o tal o cual rama científica. Esa es una realidad. El hecho de que no se den los fondos suficientes para las universidades es otra cuestión. Ahora, yo no creo que el tema de limitar las universidades, hay un decreto, creo, hablaba el ministro de Educación, Galeano Perrone, el nuevo ministro, de la idea de limitar las universidades privadas por su baja calidad, cuestiones sí, como sí, esa. Sí. Yo no sé si con esas medidas se van a lograr algo, no creo que sea el camino correcto, sino que hay que ver la forma de potenciar la investigación y de cambiar de verdad el sistema educativo, no hacer reforma prácticamente burocrática, que solamente cambian alguno que otro matice del sistema, pero que no cambian la esencia, que es una educación enlatada, una educación que no le deja al alumno pensar, razonar. Claro, esa es la clave. Venden analfabeto funcional el sistema educativo paraguayo. La clave está en que la esencia de la educación tiene que hacer posible que el estudiante, que el alumno aprenda a pensar. Esa es la educación, esa es la esencia de la educación. Aprenda a pensar, porque cuando uno aprende a pensar, por sí mismo va a rechazar esa educación enlatada que vos estás diciendo. Porque él va a elegir, de acuerdo a su inclinaciones, a sus capacidades naturales, a su vocación, si va a ser abogado, si va a ser médico, ingeniero, si va a ser químico, va a ser astronauta, ¿verdad? Pero tiene que aprender a pensar. Pero lamentablemente nuestro sistema educativo no se basa en argumento, en pedagogía, en elemento que ayude a pensar al individuo, sino acá se basa todo en la memoria, en las repeticiones se basa. Entonces, eso es lo que pasa cuando se recibe, termina uno la secundaria y después vos le preguntás a cualquiera que está ya estudiando en la universidad, primero o segundo curso, por ejemplo, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Le preguntás y no sabe, no entiende eso. Pero él ya se graduó en secundaria, ¿verdad? No entiende algo tan elemental de que la distancia más corta entre dos puntos es la recta. O sea, no llega a... No tiene la mente, no asimila. Y bueno, hay cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aprendió a pensar. No aprendió a pensar. Ya estudió 12 años, primaria 6 años, secundaria 6. Ahora ya está en la universidad. Primero, yo la vez pasada justamente le estaba preguntando a una estudiante que ya está segundo, creo que en la universidad, que está estudiando... ¿cómo se llama esto? Nutrición o algo así, una rama de medicina. De tal. Me sorprendió, vos sabés que no tenía ni idea. Pero te estoy explicándole. ¿Cuál es, dígame, cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Y no pudo representar en la mente. Por eso, acá, como vos decís, hay un predominio de analfabetos funcionales. Leen, pero no entienden lo que leen, no interpretan, no asimilan. Y eso es porque la pedagogía fracasó desde el comienzo, ¿verdad? Porque la pedagogía es lo más importante que hay. Pedagogo viene del latín pedos y gogo, ¿verdad? Pedos quiere decir criatura y gogo quiere decir el que le guía a la criatura. Bueno, y si no se le guió al individuo en su etapa académica primera, que es la escuela y el colegio, entonces después tenés una partida de burros, absolutamente. La clave está en cambiar el sistema pedagógico. El sistema pedagógico tiene que ayudarle a pensar al individuo y usar lo menos posible la memoria para que podamos tener individuos pensantes que puedan construir, que puedan inventar, que puedan innovar, que puedan modificar la realidad. Si eso no se da, la educación va a tener por nombre nada más, va a ser una etiqueta, un apodo, un mero apodo. Sí, así mismo, la falta de individuos pensantes que puedan crear, innovar, inventar, es lo que hace que tengamos los profesionales que tenemos, que prime la mediocridad sobre la creación, la innovación, y repercute fuertemente en nuestro desarrollo como país. Los pocos innovadores, los pocos científicos, los pocos investigadores que salen por, vaya uno a saber por qué factor, van afuera, se van a Estados Unidos, Canadá, a centros de investigación donde de verdad se va a valorar su trabajo y se le va a dar el apoyo que necesita para seguir innovando y seguir creando. Ese es un problema que solamente se va a superar, como señalaste, Mario, cambiando la pedagogía, cambiando el sistema educativo. Solamente ahí vamos a poder hablar de una mejora en la calidad educativa. Así es. Bueno, vamos al corte. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al sitio hotel. En Brasil fue aprobado este martes la ley de cuota social y racial, así le llaman, que no es otra cosa que un cupo universitario para gente excluida, entre comillas. Hablan del 50% de las plazas de universidades federales brasileras para estudiantes de liceos públicos que sean negros, mulatos e indígenas. Se impone una especie de cuoteo tomando la bandera de la discriminación, Mario. Claro, no, pero eso no tiene que sorprender absolutamente que sea así en un país como Brasil o cualquiera de estos países que se llama, que tiene como bandera la socialdemocracia, ¿verdad? Porque la socialdemocracia no es otra cosa que el socialismo. Y socialismo es el nombre demagógico del comunismo que se usa actualmente. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer el socialismo? El socialismo lo que quiere, la bandera del socialismo es el igualitarismo, que es una falacia, porque la igualdad no existe, ¿verdad? No existe la igualdad. El ser humano es el ser más desigual sobre la faz de la tierra. Esto me hace recordar un libro de un, creo que era francés, hace mucho que lo leí, no era francés, que escocés, creo que escocés o inglés, no me acuerdo muy bien. Se llama J.P. Hattler. Escribió un libro que se llama es un libro que trata sobre la envidia. Bueno, ¿qué describe ahí él? Describe el totalitarismo que estaba en ese tiempo, porque el libro es de la década del 60, estaba vigente en Rusia, en la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, está el hermano mayor, que es el máximo totalitario, ¿verdad? Y tiene a sus comisarios, a sus secretarios, y controla todo, ¿verdad? Con la pantalla de televisión, con monitores, con circuito cerrado, micrófono, piragüe, como decimos, controlaba todo, ¿verdad? Entonces cada uno llevaba por día un informe y le decía, he encontrado una diferencia en tal cosa. ¿Qué es? Le decía el máximo totalitario, el hermano mayor, que fue la figura creada por Orwell, por otro lado. Y bueno, hay algunas casas que están pintadas con diferentes colores. Sacó un decreto que todas las casas sean pintadas de un solo color. Imposición. Después, y así se iban los informes. Al día siguiente era zapato, al día siguiente era la forma de comer, y así se iba. Y después, el colmo, el comisario le informa al hermano mayor que había, y le preguntaba, y después, ¿seguimos teniendo diferencias? ¿Sigue habiendo...? Ya llegamos a la igualdad absoluta. No, hay todavía otro problema, hermano mayor. ¿Cuál es? Este parece que no vamos a poder solucionar. ¿Cuál es? Las mujeres bonitas, le dice. Están las mujeres bonitas y están las mujeres feas. Y las mujeres feas se sienten discriminadas y se sienten mal porque hay mujeres lindas. Y eso no vamos a poder solucionar, le dijo el comité. No, le dijo el hermano mayor. Es muy fácil solucionar. Nosotros tenemos las clínicas, los hospitales, y vamos a someterlo a una operación a las mujeres lindas, afeándolas a todas. Bueno, es, imagínate un poco hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Si vos aplicás lo que está aplicando Dilma Rousseff en Brasil, que en nombre de la igualdad usa la ley está utilizando la ley. ¿Para qué? Para hacer que la gente sean todas iguales. Y, por supuesto, la bandera es la discriminación, que la discriminación está mal. ¿Pero cómo va a estar mal la discriminación? Si todos los días discriminamos. Uno discrimina a quién va a ser su amigo. Uno elige, porque la discriminación no es otra cosa que elegir. El derecho de elección es la discriminación. Yo elijo ponerme esta ropa. Cada día elegimos. Es decir, cada día discriminamos. Elijo tomar esta gaseosa, o comer esta comida, o qué sé yo, ver este programa de televisión. Pero, como el socialismo es sinónimo de totalitarismo remozado, entonces vienen y dictan estas clases de leyes para tratar de nivelar, de igualar todo por lo bajo. Porque el factor, la esencia fundamental del socialismo, no hay que olvidar nunca, es la envidia. Es eso. Porque los socialistas llegan al poder montados sobre la envidia, lo administran desde la hipocresía, y a partir de ahí crean perezosos, haraganes, y así es como destruye la economía, y luego viene, por supuesto, el derrumbe completo. Sí, como decía Churchill, es la envidia lo que motiva a los socialistas. Creo que esa novela que mencionaste, Mario, se llamaba Justicia Facial. Justicia Facial, ¿verdad? Así es. Bueno, lo de Churchill se explica en el sentido práctico, en este tipo de leyes y en este tipo de ideas, donde tomando la bandera de la discriminación y en pos de la igualdad imponen este tipo de cuoteo. Y ojo que el Paraguay no está muy ajeno a eso. Acá tenemos cupos, por ejemplo, para el Senado, para un número determinado de mujeres en cada lista. Y eso no está bien. La gente que integra lista para el Senado, en teoría, tendría que integrarla por su capacidad, claro, por su idoneidad. Claro. Y no por cuestiones de género o otro tipo de cuestiones. Es más, hace poco se rechazó un proyecto de ley presentado por diputadas y senadoras que pedían la mitad de los puestos en el Congreso, la mitad en diputados y la mitad en senadores, exclusivamente para las mujeres. Querían imponerse por su género, tomando la bandera de la discriminación. Ese tipo de actitudes son bastante peligrosas, ya que, aparte de imponer un cuoteo, demuestra que por la igualdad se puede cometer muchas atrocidades y muchas cuestiones que dejen de lado al individuo y a sus capacidades. No es que se puede, se comete. Y esta gente no tienen la más mínima... algunos seguramente lo hacen en forma consciente, ¿verdad? Y otros lo hacen en forma inconsciente. Pero fíjate lo que vos acabas de decir. Que el único elemento que se tiene que tener en cuenta para buscar la excelencia, para ejercer un cargo público, en este caso, lo que vos estás diciendo, o para destacarse, para adquirir prestigio, es el mérito. Algo se tiene que hacer. Se tiene que uno destacar por el mérito, por su capacidad, y no porque la ley, o en este caso se usa la ley en forma totalitaria, ¿verdad? Y acá se cumple también una vez más lo que decía Aristóteles, ¿verdad? Desde el mismo momento que el pueblo se hizo el monarca, porque se dice ahora la soberanía reside en el pueblo, lo cual es una falacia, mentira eso. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Desde el mismo momento que el pueblo se hace monarca, se hizo triza la ley, dijo. Y apareció un nuevo déspota. ¿Y quién es el nuevo déspota? Y el pueblo. Y los que son astutos, los políticos, los burócratas, encontraron a partir de ahí un gran partido. Lo único que tienen que adularle al pueblo, que es el nuevo déspota, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que están haciendo esta gente. Pisotean la Constitución, donde dice claramente que la única condición, que el único requisito para ocupar en este caso el cargo público es la idoneidad. ¿Y qué es la idoneidad? Es la capacidad. Es la capacidad, la formación. Tiene que ver ese conjunto de habilidades que tiene y que le supera al otro. Ahora, eso tiene que promover la competencia, ¿verdad? Para que uno pueda ser mejor que el otro. Y así, si aspiras a un cargo público, lo cual para mí me parece que si uno tiene capacidad no debería aspirar a cargo público, ¿verdad? Tendría que destacarse solo en la actividad privada, en su respectiva actividades en su, lo que eligió, ¿verdad? Pero acá los socialistas, como en todas partes del mundo, quieren usar la ley para igualar, quieren usar la ley para nivelar y mediante la imposición, ¿verdad? No existe, no hay eso que decía Hume. David Hume decía que la estabilidad en una la estabilidad y la paz, dice él, y la convivencia en una sociedad se da cuando cuando se respeta al otro y cuando hay la transferencia por consenso, ¿verdad? Tiene que ser siempre por consenso la transferencia, ¿verdad? Y sobre todo cuando se cumple la palabra empeñada, ¿verdad? Esos son los fundamentos de la estabilidad, de la paz y de la convivencia. Pero estas cosas van directamente en contra de eso, ¿verdad? Están usando leyes, están usando la ley, están usando algo que es una herramienta de la modernidad que se pensó precisamente para defender los derechos individuales. Porque la ley se inventó, ¿para qué se inventó la ley? Para pararle al déspota, para pararle al monarca. Fue contra los reyes, ¿verdad? Porque era la única forma de garantizar los derechos individuales. Pero actualmente se está usando al revés, se está usando en contra. Y eso es lo que está pasando con esta Dilma Rousseff. Sí, y como señalaste, Mario, deja de lado la cuestión del mérito y la capacidad del individuo, este tipo de cuestiones, al hablar de igualdad de oportunidades, siendo que las personas se distinguen por su talento, por su capacidad y sus habilidades. Claro, está en la Biblia eso, además. No se puede imponer ciertas cuestiones como la oportunidad. Podemos hablar de creación de oportunidades, claro, pero de igualdad de oportunidades... No, eso no existe. No existe. La única igualdad que para mí existe o tendría que existir es la igualdad ante la ley. Eso, ninguna discusión sobre eso. La igualdad ante la ley, ahí todos somos iguales. Todos somos iguales en dignidad. Eso no hace falta ni poner la ley, ¿verdad? En derecho. Todos tenemos la misma libertad, todos nacemos libres. Eso no hace falta que lo diga Dios. No hace falta que lo diga la religión. No hace falta ni siquiera que lo diga la Constitución, porque ya está. Eso es lógica pura, elemental. Pero esta gente están usando la ley para imponer igualdades que no existen, ¿verdad? Porque lo que tiene que haber es el destaque, el progreso personal de la gente tiene que deberse al mérito. Está en la Biblia, cuando habla de la parábola de los talentos. Eso es muy claro. No sé, pero esta gente siempre están en contra, ¿verdad?, de la propia naturaleza del ser humano y lo quiere llevar a otro lado, lamentablemente. Así mismo, Mario, vamos a seguir analizando temas como este y a seguir reflexionando con cuestiones que atañen a hechos políticos, sociales y jurídicos. Así es, bueno, hasta la próxima semana. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me so out of the case. But you let me find a better way. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a trance.